estar solo que mal acompañado. Prefiero estar lejos que estar a tu lado. Si me has dejado solo una y mil veces, ¿cómo es que tú me pides que yo regrese? Me hablas de libertad, me tienes agobiado. Ya nada puedo hacer, estás siempre a mi lado. Pareces enemiga en vez de estar conmigo. Parece que no quieres más este cariño. Ay, mi vida, explícame, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué puedo hacer? Nada te alcanza, y es la verdad. Nunca has pasado necesidad. Tienes de mí lo que deseas, pero en ti no hay manera. Nada te alcanza, y es la verdad. Nunca has pasado necesidad. Prefiero estar lejos que estar a tu lado. Si me has dejado solo una y mil veces, ¿cómo es que tú me pides que yo regrese? Me hablas de libertad, me tienes agobiado. Ya nada puedo hacer, estás siempre a mi lado. Pareces enemiga en vez de estar conmigo. Parece que no quieres más este cariño. Ay, mi vida, explícame, lo que quieres, ¿qué puedo hacer? Nada te alcanza, y es la verdad. Nunca has pasado necesidad. Tienes de mí lo que deseas, pero en ti no hay manera. Nada te alcanza, y es la verdad. Nunca has pasado necesidad. Ay, necesidad. No, no. Necesidad.